lost you. Bueno, otra vez la bienvenida a este segundo cuarto de hora, ¿no?, del programa. Ya estamos con nuestra invitada. Estamos en Melodía de la Picuya y ella se ha hecho cargo de este espacio, ¿no?, invitándola para aclarar algunos temitas. Como le decía anteriormente, he hablado de este tema del que vamos a hablar ahora, que es el conflicto en Parque Sur, y he dado algunos datos erróneos en el programa pasado. Así que bueno, vino ella para aclararnos un poco el panorama. De hecho, bueno, ella está en esa lucha y en otras más, pero bueno, esta vez ha sido convocada por este tema. Ella es Ornella Montanaro y es vecina del Parque Sur. ¿Cómo te va, Ornella? Hola, ¿cómo estás, Seba? Muy bien. Buenas tardes a todos. Pasando el calor. Sí, track. Bueno. Una vez que nos hemos enterado, ¿no?, aquí en el programa, en este conflicto, obviamente nosotros venimos de otros lugares y por algo este tipo de noticias no llega, ¿no es cierto?, quizás a los medios masivos llega, pero muy en cuotitas, digamos. Y uno de los propósitos de este programa es difundir esas luchas ocultas por los grandes medios de comunicación como Canal 3. Por ahí Canal 5 se hace un poquito más cargo de esto, y obviamente que los corresponsales de TN, Canal 7 y bueno, en fin, otros medios multitudinarios, por decirlo así, no están presentes directamente. Y bueno, no, nos pareció muy importante difundir esta lucha. Y bueno, que en principio queremos que nos cuente cómo empieza esta lucha, si te querés presentar obviamente primero. Bueno, a ver, es una lucha que recién, bueno, un poco lo comentaba con los amigos acá charlando, que ante todo, más que una lucha netamente ideológica o como las que venimos conociendo, ¿no?, de corte más ideológico y bajo parámetros más ideológicos, la lucha del Parque Sur y fundamentalmente de la Cascada tiene que ver con una lucha emocional y animal, de naturaleza animal casi, ¿no? Porque un poco, eso es lo que nos llevó casi en estado inconsciente a arrancar esta lucha. No hubo ni hay un tipo de organización bajo un sostén ideológico. Fue a partir de la noticia de que iban a hacer una obra de estabilización de la cascada, así se llama de alguna manera el proyecto, ya que la cascada se está erosionando y está corriendo, en 20 años correría peligro el puente Molino Blanco, habría que hacer una obra de estabilización de la cascada. Y bueno, y la provincia propuso una obra que para nosotros fue muy agresiva en todos los sentidos, y particularmente en el sentido ecológico y cultural. Y esta obra costaba de hacer, nosotros le llamamos el tobogán de cemento, para más o menos poder comunicar de qué se trata, que es eso. Imagínense un tobogán de cemento en la cascada, en lo que hoy los que conocen la cascada del Parque Sur, que es una cascada maravillosa y hermosa, que pertenece a todo un complejo de naturaleza viva y rupestre y natural que se conserva. Es uno de los parques más naturales de la ciudad, del Parque Sur. El que preserva las condiciones más naturales. Y a la vez también hablando de que es tierra prehistórica, de que es una tierra muy importante, de que tiene unas cualidades sin igual, de que su agua es yodada, es salada, por eso llaman el saladillo el arroyo, de que ha tenido propiedades curativas en su momento, de que han sido uno de los balnearios populares más importantes de la ciudad. No, antes de haber sido los balnearios populares, fue el balneario de los ricos de la ciudad, en realidad. Fue lo que deslumbró, fue parte del paisaje que deslumbró a los grandes comerciantes europeos, como a los grandes comerciantes nativos de... como que un poco en Rosario nace, en las orillas de Saladillo. Sí, inclusive si uno pasea un poco por calle Arijón, se ven las mansiones. mansiones y cascos de estancia, ¿no? Claro, esas eran las las casas de fin de semana, digamos, ¿no? Las villas, las casas de fin de semana de los ricos comerciantes, claro, del centro. Tenían las casas de fin de semana acá. Cuando llega el Swift, comienzan a venir los trabajadores del Swift a vivir en la cercanía de tanto de la fábrica como del arroyo, que está ahí nomás. Está junto, digamos, el Swift está bordeando la costa del arroyo Saladillo y la costa del Paraná, en esa intersección del Paraná y de Saladillo. Y comienzan a venir inmigrantes. Los principales trabajadores y obreros del Swift eran inmigrantes que venían corriendo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y la mayoría de ellos eran polacos, rumanos, gente que a la vez también estaba acostumbrada al frío, y por eso fueron a trabajar a las cámaras frigoríficas de frío del Swift. Bueno, entonces ahí comienza toda una otro desarrollo, otra forma del barrio. El barrio empieza a tomar otra vida a partir de del Swift y de todo el movimiento obrero. Y el Saladillo formó parte de los balnearios y, digamos, y de alguna manera el espacio recreativo de todos los obreros y de las clases populares, que de alguna manera la esencia que hoy se mantiene y que queremos mantener, que siga siendo el refugio natural de las clases populares. Todo esto un poco en contra de aquellos que emulan al progreso, ¿no? Claro, a estos proyectos de modernización. De hecho, uno de los temas que hoy nos tiene alerta, nos tiene preocupado y nos tiene atento es uno de los proyectos, por ejemplo, del concejal Roy López Molina del PRO, que quiere traer un proyecto de modernización al parque, de pavimentación y demás, cuando de alguna manera eso responde a necesidades quizá también de la clase burguesa y de la clase media de la zona, que tienen miedo a la inseguridad o a todos estos miedos que nos circundan de entrar al parque. Entonces piden más seguridad, más policía, más cemento, más luces. Y de alguna manera los que todos los días no tenemos miedo a entrar al parque, lo hacemos nuestro, lo cuidamos, y de alguna manera también lo que tiene el parque en ese sentido en lo social es muy importante, porque lo que al estar fuera, al estar en el límite de la ciudad, no hay límites. Entonces la convivencia, yo estudiaba política en la universidad y en tercer año me fui a estudiar al Parque Sur. Y me surge un gran conflicto ahí, por el cual abandoné la carrera, que en las bases del Estado se plantea, la base teórica del Estado se plantea el Estado de naturaleza y el Estado político, ¿no? Y en el Estado de naturaleza el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Esa es la teoría del Estado, en la cual se funda el Estado. Entonces por eso es necesario un Estado político para poder ordenar a ese hombre malicioso, ¿no? Desde una visión antropológica netamente negativa hacia la humanidad, hacia el hombre, ¿verdad? Entonces yo rompo con esa estructura estudiando eso en el Parque Sur, porque a mí lo que me demuestra el parque es que en el estado de naturaleza en el que estamos es el estado más positivo. Porque es el estado de encuentro, el estado donde todos nos juntamos, donde no hay límites, donde el respeto es no una obligación, es una necesidad. Bueno, de supervivencia, ¿no? Trayendo esto que decía, hay una cuestión ideológica ahí, ¿no? ¡Atento! Claro, hay autores, ¿no?, que, digamos, que digamos, diciéndolo como alerta o como denuncia, esto de que lo bello es inútil. Claro. No, justamente es inútil en el sentido de productor de capitales. Claro, no es productivo. Exacto. Y estos proyectos de modernización lo que tienen, o sea, lo que apuntan directamente es a la ampliación del turismo dentro de lo que hoy es el circuito turístico Zona Sur, que es lo que quieren armar, que sea el circuito de casino cascada. O sea que no hay solamente interés, digamos, por esto que vos decías, por el Parque Sur, sino que hay una cuestión. No, hay un interés político y económico muy grande. No es la seguridad tampoco en sí el problema. Tampoco, porque sabemos que el problema de la inseguridad, primero sabemos que las bases son mucho más profundas. O sea, de hecho, el problema de seguridad de la Zona Sur se soluciona donando y rescatando el 121 para actividades culturales y deportivas y no para un emprendimiento inmobiliario como el que quieren hacer. Bueno, ahí veíamos la campanita, ¿qué tal? ¿Cómo te Exacto. va? Exacto. Soy operador. Hola, sí, lo tengo al pelado acá, que no... Estoy tratando de meter la palabra. Sí. Hay gente ¿No vamos a empezar a pelear como el otro día al aire? No. No, pero... En mi programa no, chicas, por favor. En este programa no. Respetemos al conductor, pelado, te lo pido, por favor, que estamos invitados hoy. Yo le invito a la gente a no ver televisión y ustedes me... No, no, está bien, está bien. Te hacemos escándalo en el programa. El escándalo de la tarde. Escucha, no, de... Todo esto pensamos que, lo que decía Ornella, muchos pensamos que es el fin de todo esto. Los emprendimientos inmobiliarios, ¿se entiende? Claro que el fin último, sí. No, por la duda que alguno nos diga que le estamos... Sospechamos, no, tenemos pruebas, pelado. Tenemos pruebas fehacientes. Tenemos pruebas fehacientes de que esto es así. Y bueno, un poco lo que nosotros... No, y acá terminamos también... lo que también hacen es oponernos y hacernos pelear entre los propios vecinos también y hacernos enfrentar entre nosotros, porque, o sea, a ver, a la vecina que quiere ir al parque, tiene miedo y quiere que le ponga luces y el pavimento para que no le piquen los mosquitos, y bueno, está bien, quizás ella quiera eso, pero nosotros los que ya estamos ahí no queremos eso. Y aparte, también el parque ya tiene una dinámica propia. Nosotros no queremos, no necesitamos que nadie venga a salvarnos de nada ni que nos vengan a ofrecer ninguna actividad, porque las actividades en el Parque Sur ya existen. De hecho, hay miles y miles de personas, de niños a adultos, que juegan al fútbol todos los días constantemente. Pido la palabra. Ayer fue domingo. Sí. Está a las 7:30 de la tarde. Había unas chabonas. Partido de fútbol. De mujeres. ¿La tenés? Sí. En la... Están las chicas, yo las conozco. Son las chicas que andan en el Parque Sur, está la Pepi ahí, no sé, le mando si un saludo a todos. Los Andes, sí. La otra anterior. Sí. La que sigue. Sí, es un grupo de chicas que no tiene liga para jugar. Y entonces juegan con los pibes del Parque Sur y a veces juegan con los pibes del parque, las sí, pibas. Faltan dos, dijeron, y pelado. Y piden ahí refuerzo. Que aguante las pibas. Jugando al fútbol, sí. Por eso, en referencia a lo que Ornella decía, es tan amplio el espectro y de gente. Y nadie tiene que pedir permiso de nada. O sea, yo nunca pude entender cómo había tanta gente jugando al fútbol. O cómo hay tanta gente... ¿Cómo se organizan? No hay organización. No sé cómo se atento. Organiza, pero todos juegan, tienen cancha y hay unos partidazos tremendos, además de la actividad de los pibes, que los pibes del barrio, que o de ahí de Barrio La Paloma, o del Fonavi, o todos los pibes que están en los barrios circundantes, o de las villas circundantes, porque también sabemos que el parque y nuestro barrio está rodeado de las más grandes villas de Rosario, como son Tablada, alguna del barrio La Flor y demás. Los pibes cazan y pescan para comer en el arroyo, a pesar de la contaminación que tienen las aguas. Y a la vez también eso, es plantear un proceso de modernización de cemento luminario cuando tenemos las aguas más contaminadas del mundo, claro. Y sabiendo también que ese fue un espacio de balneario, y que además también, yo soy nadadora de Saladillo. ¡Esa! Y los grandes nadadores de la ciudad salieron de ahí, los grandes acróbatas de la ciudad salieron de ahí. ¿O te crees entonces, que ese lomo lo va a tener barriendo? Claro. ¿O no? Bueno, entonces tiene que ver con eso, con que el barrio siempre, alrededor del parque siempre tuvo sus actividades. La gente, el amor es tan grande, digo, por eso tiene que ver con un sentimiento, con una necesidad casi humana también de naturaleza. Bueno, esto me parece que es uno de los ejemplos que a la realidad la construye, ¿no? La construye la ideología justamente. Vos decías que no hay inseguridad porque justamente el parque está copado por la gente. Digamos, y ellos lo quieren copar con policía, hasta alguno llega a pedir gendarmería en algunos casos. Me parece que hay que poner acento en esto, en volver a salir a la calle. Sí, también porque también existe esta separación de nosotros y ellos. No, claro. Los que entramos lo que al parque... Volver a salir a la calle, eso del gordo. Claro, eso, y eso es lo que nos pasó a los jóvenes del parque, porque nosotros en los 90 no podíamos entrar al parque, porque realmente te mataban. Claro. Porque era el descarte de fiambre de la zona. Y esto lo sabemos todos, y nosotros no podíamos entrar al parque porque aparte había villas de emergencia dentro del parque, que fueron los vecinos los que se ocuparon de que esa gente la reubiquen en el otro lado. Claro. Los que lucharon para que la villa salga del parque y el parque siga siendo parque, y la gente también tenga un lugar donde vivir. Y así se creó el barrio La Paloma, que es el barrio que está detrás del puente, al lado del puente. O sea... Yo que estoy boludeando, saco fotos. Está bien, me la... Me hace perder, pelado. Iba a un tema importante con esta cuestión. Estamos con el tema de formación. Bueno, a lo que tiene que ver que... Bueno, eso de volver a salir a las calles. Y fuimos los jóvenes. Yo me metí sola. También, con un poco de miedo y todo. Y me fui a estudiar sola. Y me dije, bueno, loco, yo soy de acá. Pasa, la vecina que quiere la luz, el farol y la policía no se siente parte del barrio. Se siente que los pibes del barrio, que los que están en la villa, tres cuadras de la casa, porque aparte ahí vivimos todo, el que tiene mansión, villa y la clase media, todo en cinco cuadras a la redonda estamos juntos. Esa también es una cualidad del barrio. En que y los que siguen pensando que es nosotros y ellos son los que no pueden entrar al parque, pero lo que pensamos que somos todos nosotros, entramos sin ningún problema, porque yo no le tengo miedo a ninguno de los que están ahí, y nadie tiene tampoco por qué tenerme ni desconfiar en mí, porque nos sentimos parte del lugar y nos sentimos parte de todo. El problema es cuando no te sentís parte y le mandás a la policía a los pibes que están ahí, ¿entendés? Que haciendo su actividad, haciendo lo que estén haciendo, porque también se están tomando un porrón, porque recién llega de laburar y se juntan todos después de laburar a tomar una cerveza en el parque ahora en invierno, en verano. Y eso está, atento, digamos, y que nos manda la policía, o sea, como decir, ¿qué va a pasar con nosotros en nuestras actividades? Voy a venir a imponer tu actividad de tu proyecto, pero acá ya hay actividades, hay hasta necesidades, porque nosotros no necesitamos pista de nada, necesitamos que nos arreglen el velódromo ese de cemento que dejaron a medio de terminar, que nos pongan más tacho de basura y dos, tres baños más. Nada más. Palabra. Estaban el sábado a la tarde, haciendo, lo están tapialando, no al velódromo, a la pista. Sí, lo están arreglando ahora el plato. ¿De abajo? Sí. Pero está mal de arriba, eso no va a Está mal nunca. De arriba y de abajo. ¿Qué están haciendo? Y lo están tratando de reformar porque están bajo todo este proyecto de modernización, que el cemento ya lo tienen planeado, comprado, todo. Y colmeado, ya está todo el negocio armado sobre esto. Nosotros estamos como acá llegando ahí sobre tocando los pies. ¿Y qué podemos hacer también? Yo sé que había una cuestión judicial también. Bien. Ahí yo quiero que le explique un poquito. Y digamos que a esa instancia justamente se llegó por la lucha de estos vecinos, sí, ¿no? Bueno, la lucha costó de todo, ¿eh? La lucha costó de todo, de salir con cartel a la peatonal, de caravana de autos, de juntar firma en toda la esquina de la ciudad, de salir en los medios, de ir al consejo a pedir declaraciones de todo, a pedir la ayuda de todos los concejales de todos los partidos, de todos los colores, de todo. Después de esa lucha, y corriendo con el tiempo, nos animamos también inconscientemente, porque hoy llevar un juicio a la espalda de tal magnitud es una carga importante, de hecho económica, hoy más que nada no es una carga económica porque no tenemos los recursos para poder sostenerlo, pero bueno, estamos tratando de hacerlo. Bueno, llevamos un juicio a través de la ley 10.000, que es sobre intereses difusos y demás, en la que estamos a la provincia, bueno, la llevamos a juicio en defensa de nuestro patrimonio cultural y el de patrimonio ecológico que tenemos en el parque, porque nos parecía que iba a ser una destrucción total. Y a la vez también uno de nuestros argumentos era también preservar el patrimonio paleontológico que hay ahí, de algo de lo cual se nos reían en la cara y que fue descubierto un gliptodonte hace poco por ellos mismos, o sea, por la misma provincia. Era un argumento del cual a nosotros se nos reían y decían, ¿qué le pasa a ustedes? Bueno, también ahí había un conflicto, que los vecinos querían que se quede la cascada en el parque. Claro. Y eso sí, mucho, o sea, bueno, la lucha también fue complicada desde muchos lugares, porque como ya te digo, no venimos bajo ninguna línea ideológica ni más. La gente que nos encontramos éramos toda generacionalmente, desde niños, jóvenes, adultos, tercera edad y todo, todo diferente, con diferentes ideas. Lo único que queríamos era preservar la cascada. Entonces también hubo una, no sé si es llamarlo lucha interna, pero si no, toda una discusión y una, hubo que entre nosotros fue difícil también llevarnos a cabo. Hoy no nos podemos llamar que somos una organización en sentido tales como se conoce la organización. Sabemos que lo que nos mueve es este sentimiento de seguir preservando esto, y mientras que eso siga sosteniéndose, lo que nos sostiene es esa fuerza, ese sentimiento. Nada más que eso. Que nos llevó a llevar el juicio a cabo, que hoy salió con una resolución del juez bajo el artículo 43 de la Constitución, en donde se preserva el patrimonio cultural del pueblo. Instó a la provincia a hacer un nuevo estudio de impacto ambiental y de preservar lo que nosotros les pedíamos, de hacer una nueva obra, de hacer todo de vuelta, preservando lo que nosotros les pedíamos. Bueno, ahora empieza en realidad. Lo que hicimos hasta ahora fue parar la obra. Ahora en realidad empieza el nuevo proyecto, al cual hay que estar ahí mirando, porque también los encargados del nuevo proyecto van a ser los mismos, la Facultad de Ingeniería Hidráulica de la provincia, o sea, van a ser los mismos, ¿me entendés? Entonces, la cuestión es estarle ahora encima, pero también el acceso a eso y nada, y esta falta de organización que te digo, que a la vez también esta falta de organización tiene que ver con no entrar en una estructura de organización tal como hoy la conocemos, que también sabemos que termina teniendo su falencia a la larga. Sí, hay una posibilidad, o sea, una vez que finalicen todos los procesos judiciales pertinentes a esto, de que se puedan abrir los pliegos y que se llame a licitación internacional. Claro, tiene pública. Que haber asamblea antes, que era lo que ellos no cumplieron, una asamblea pública. Para presentar la obra y consultar al barrio, la asamblea entre el pueblo y el barrio. Esa fue la asamblea que no se hizo y una de las que nosotros hicimos. Nos vamos a la tanda. Cuando volvamos, te vamos a dejar un bono contribución vencido. Vencido. Sí, es ahí, están los bonos contribución que. Alejate que estás hablando. Vencido. Te vamos, claro, es una rifa vencida. Pero colabora igual. Claro. Nos faltan 600 pesitos para pagarle al abogado. Para seguir manteniendo esta lucha. Así que necesitamos juntarnos con un bonito de contribución de 10 pesos que nos van a ayudar a todos. Si no tenés que ahora, lo pagás en otro momento. Sí, pero por favor, ayúdennos, que si no el abogado ya no nos quiere abandonar. Somos, sí. Y sí, lo entendemos, lo peor de todo es que lo entendemos. Pero sabemos que... Bueno, se metió con los más pobres. Bueno, hay que comer, pero por algo se metió también. Claro. Sí, sí, obviamente que... Un abrazo, López. No te enojes con nosotros, ya te vamos a pagar. Nos vamos a la tanda, ¿sí? ¿Cómo no? Bien, y cuando volvamos, está Julia... Julia López. Julia López. Sí, señor. Y Sebastián Pérez, y el pelado Campanita. El pelado Campanita. Y vamos a hablar de... Proyecto X, espionaje por parte de la Gendarmería Nacional en complicidad con el gobierno, obviamente. En este programa que se llama... Melodías de la Picuya. Y sigue con este tema que me gusta a mí. Mi corazón. ¿Por qué me gusta este tema a mí? Permanece en la escucha. Permanece en la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son? Me gusta su cocina, me gustas de la mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Qué voy a hacer, yo no sé. Qué voy a hacer, yo no sé. Qué voy a hacer, yo no sé. Qué voy a hacer, yo no sé. Qué voy a hacer, yo no sé.

Informal. Todas las marcas, todas las tarjetas, créditos personales. Elite, ropa informal. Avenida San Martín 5210. Ahora Avenida Arijón 1818. Elite, ropa informal. Machete, delivery de comida mexicana, te ofrece los siguientes menús. Machete. Menú tacos, carnitas de res y pollo. Menú machete, albondiguitas al chipote y bastones de pollo. Menú burrito, un burrito y quesadillas. Menú nacho con queso. Y por supuesto, las distintas y sabrosas salsas que acompañan cada minuta. Disfruta los diferentes menús de exquisita comida mexicana llamando al 156-93-3540. 156-93-3540. De martes a domingos, de 20 a 23:30. Visítanos en Facebook y aprovecha nuestras promos semanales. Machete, delivery de comida mexicana, 156-93-3540. Arte Rock, prendas urbanas, prendas exclusivamente bordadas. Diseños únicos, logos de bandas, apliques, parches, remeras, buzos, gorras, Arte Rock, prendas urbanas, Arte Rock, diseños especiales, presenta todos los miércoles, de 19 a 20 horas, su espacio exclusivo, solo por esta radio. Una hora de sonidos para dejar volar tu mente, Arte Rock, prendas urbanas. Si hablamos de música, hablamos de instrumentos musicales Prudencio La Cámara. Agenda. Tenemos todas las marcas y modelos en nuevos y usados, guitarras y sonido, el mejor precio final, créditos a sola firma, permutas y por supuesto la mejor atención y asesoramiento sin cargo, tarjetas de crédito y débito, además servicio y reparación de instrumentos de viento. Si ya nos conoces, sabes de qué estamos hablando y si no, acércate. Instrumentos musicales Prudencio La Cámara, Avenida Arijón 1524, 0341-463-4368, 463-1940. Benal Prot Record presenta la banda más emblemática del Grimcore argentino, Inhumation. Tras 20 años en la escena under, llegan con su primer disco oficial, grabado en estudios Gnosis. Sound from Alien Planet. Sound from Alien Planet. Invasion. 100% Grimcore. Conseguilo en Blood and Vomit, Sarmiento 846, subsuelo A31, Rosario, benalprots@gmail.com. La zona sur tiene su clásico, Bar Las Heras, sandwichería, cafetería, minutas, pronta entrega, 463-7915, sin cargo. Aceptamos todos los tickets. Las Heras Bar, clásico de clásicos. Avenida San Martín, 5398. Nutrition Red. Nutrición deportiva, suplementación, complejos vitamínicos, todo para el deportista y la tercera edad. Suplementos dietarios y deportivos de altísima calidad. Nutrition Red. Distribuidor oficial de productos Nutrilab, Gentech, Pulver. Asesoramiento personalizado para tu dieta y entrenamiento. Consultanos en Avenida Arijón 1822 y en Ceballos, esquina Paraguay. Nutrition Red. de lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 20 horas. Sábados de 9 a 13. Nutrition Red. Pizzería y Sandwichería Tao tiene para usted más de 40 variedades de pizzas elaboradas a mano y artesanalmente. Carlitos, torpedos y sándwiches de miga. Y nuestro invento, Carlito a la pizza, en 17 sabores diferentes. Abierto todos los días de 19 a 23.30. Envíos a domicilio 461-7721, 465-0502. 461-7721, 465-0502. ¡Viva la papa! 8 años avalan nuestra experiencia y trayectoria. Y si no la probaste, esta es tu oportunidad. Pizzería y Sandwichería Tao, la mejor forma de comer en casa. San Francisco Solano, esquina Rodríguez. www.ingles21.com.ar. Cursos de inglés gratuitos online. Desarrollate en el idioma del presente y del futuro. Si estás en la red, pasa un ratito por www.ingles21.com.ar. Te lo vas a agradecer. ¿Para qué pagar si acá lo tenés gratis? www.ingles21.com.ar, el idioma oficial del mundo globalizado. www.ingles21.com.ar. En los consultorios odontológicos de la doctora Silvia Pomies y el doctor Eduardo Urushima te brindamos los siguientes servicios. Odontología general, niños, ortopedia, ortodoncia. Atendemos obras sociales y particulares. Regimiento 11-220, 465-4362. Cabildo 927, 465-3625. Video Giselle, Videoclub DVD. Solo títulos originales, alta calidad de imagen y sonido, todos los estrenos, variedad en clásicos y musicales, ventas de DVD nuevos y usados. Lunes a viernes, de 10 a 13 y de 16 a 23. Sábados, de 10 a 23. Domingos, de 11 a 13 y de 17 a 23. Avenida Aricón 2345, 461-7412, Video Giselle. Agua Monumento, el agua de hoy, para beber siempre. Modernos dispensers frío-calor de última generación. 457-0306. 457-0306. Avenida 25 de Mayo, 1255. Es otro producto de Soda Oeste. Agua Monumento. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, está transmitiendo FM Estación del Sur, la magia de los sonidos. Oye, tía, ¿pero qué coño es lo que estamos oyendo? Joder, ¿que no te has enterado? Si son las melodías de la Picuya. ¡Ya! La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la pena. Muy buenas tardes a los oyentes que se han sumado a esta nueva hora de Melodías de la Picuya. Estamos con, para si no, no se va poniendo celoso de entrada y no me corta los reportajes. Un saludo a nuestro operador Campanita. Escucha, dice Raúl Jausal, gracias por el tango. Ah, bueno. Para que los amigos de la radio sepan que existe también otra música. Exactamente. La tierra tiene fiebre, tiembla. Bueno, acá pasamos tango, ¿eh? Ah, sí. Y folclore pasamos eso. Muy bien, entonces debe estar equivocado. Y sí. Jazz. ¿Sí? Sí, la he escuchado y sé y que reggae. Reggae. y soul. Aguante la diversidad, digamos, ¿eh? Sí, un poco este. Era homenaje a mis. A mis seres queridos también que me han involucrado en esa música también. Ah, ¿sí? Sí, sí. Bien, bien. ¿Por qué me estaba sacando mano? ¿Qué estaba diciendo? Es un chascarrillo. No, no, que le mando un saludo antes que... Bien. Me mande al frente. Sí, veo que he traído invitados hoy. No, bien, bien. Bien, gracias por el humor también. Bueno, antes que nada le queremos decir que nuevamente estamos en Melodía de la Picuya, que nos pueden enviar mensajitos vía Facebook. Nuestro Facebook es Melodías de la Picuya, Picuya. Y, está cerrado, yo lo cerré, puse el mío. Perfecto. ¿A cuál? Bueno, entonces. Manden mensaje al 155-420-106. Pueden llamar a la radio al 462-2124. ¿Puede repetir el celular despacito? Así todos anotamos. ¿Cómo no? 155, sí. 420, sí. 106. Y lo repite. 155 420 106. Le agradecemos a Julio Chenco, que trajo el pan. Ah, bueno. Bautizado y bendecido. Buenísimo el pan. Buenísimo el pan. A Rita le mandamos un saludo. Nos acompaña ahí Tamara también, vecinos, todos. Estamos boludeando. ¿Quién? Hable usted entonces. Ah. Bueno, y también si se quieren acercar a traernos panes tan ricos como lo de Julio, pueden llegarse a la radio, que es Pueyrredón 5609. Y también transmitimos, o mejor dicho, le llega nuestra transmisión por nuestra página, que es www.mixlr.com/fm-sur. Bueno, empezamos con lo que es el segundo reportaje, digamos, que es este temita de Proyecto Sur, Acto Fallido, de Proyecto X. Infiltración y espionaje a nivel nacional, pero también en Rosario y Santa Fe, por parte de la Gendarmería y cómplices del Estado. Bueno, estamos con la señorita, creo, Julia López. Ella es integrante, miembro, ¿no?, del CEPROL, que es Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, y también parte activa de la juventud del PTS, Partido por los Trabajadores Socialistas. Estoy bien. Atento. Bueno, nosotros somos, como decías, miembros del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. El Centro de Profesionales se forma a fines de los 90, que se propone dar la pelea por el juicio castigo a todos los genocidas, militares y empresarios cómplices, y en defensa de los derechos de los trabajadores contra la represión y la impunidad, ¿no? Nosotros ya desde el año pasado habíamos salido a denunciar lo que fue el espionaje ilegal de la Gendarmería, lo que se dio a conocer como Proyecto X, que nosotros damos cuenta de lo que es este proyecto de espionaje ilegal a raíz de las causas que se le abrieron a nuestros compañeros, que son militantes delegados de las comisiones internas de las fábricas Kraft Rabús y de PepsiCo. En el caso de Javier Hermosilla, bueno, son ambos delegados antiburocráticos, son parte de lo que se dio a conocer como el sindicalismo de base, que es un sindicalismo que se organiza en las fábricas, independiente, por supuesto, de las patronales, y en una batalla contra las burocracias sindicales. Kraft fue ícono de la lucha justamente contra las burocracias sindicales como la de la alimentación. Ellos libran una pelea ya en el 2009, y a partir de eso se dan como ejemplo en las distintas paritarias, en las distintas peleas sindicales que dan los trabajadores, cortando la Panamericana, marchando en las calles de la capital del país. Producto de eso, bueno, se le armaron causas efectivamente a nuestros compañeros como Javier Hermosilla, decíamos, está procesado por el corte a la Panamericana, con embargos de 290.000 pesos. Un trabajador que cobra 4.000, 5.000 pesos, imagínense la justicia, la pena que le intenta imponer. En las causas por estos compañeros salió a la luz que la Gendarmería estuvo realizando espionaje e investigación mediante la infiltración como civiles en las asambleas, en los cortes de ruta, en las cortes de la Panamericana, recopilando datos que daban, juntaban obviamente información de su actividad sindical, de su actividad política, con datos muy precisos y bien detallados de lo que era su actividad cotidiana, y junto y con esta información armaron causas a estos compañeros, así como otros 5.000 compañeros que hay procesados por luchar. De más está decir que este espionaje de Proyecto X es ilegal, infringe la ley de inteligencia interior en el artículo número 4, donde prohíbe el almacenamiento de datos con fines políticos, religiosos, etcétera. Este espionaje se llevó a cabo principalmente sobre decenas de organizaciones obreras, estudiantiles, de derechos humanos, distintos sindicatos fueron espiados por la Gendarmería. La Gendarmería Nacional, que recordemos dirige el Ministerio de Seguridad de Nilda Garré, o sea, a cargo del gobierno nacional, del gobierno de Cristina Kirchner. Este espionaje se descubrió este año, a raíz del impulso que le damos a la causa, que se realizó no solamente en lo que fue Capital y en la zona norte de Gran Buenos Aires, donde hay mucha concentración fabril, sino que se realizó en todo el país. Salieron a la luz que fueron espiados, por ejemplo, acá en lo que fue Rosario, sindicatos como el de ATE, AMSAFE, organizaciones de derechos humanos como la PDH, organizaciones estudiantiles de secundarios, de la UNR, por ejemplo. También se dio a conocer que espiaron a los obreros de Male, que en el 2009 ellos habían tomado la fábrica, donde tenían todo un puntaje, todo un detalle de lo que fueron las asambleas, las próximas movilizaciones que se impulsaban, las acciones que se llevaban adelante, ¿no? Ya a nivel nacional directamente llegan al colmo de espiar a madres de Plaza de Mayo como Olia Espen, a nietas restituidas como Victoria Moyano, que también es miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Decíamos a Lorena, a Javier, inclusive a organizaciones de las villas, con datos precisos de cuándo iban a movilizar, cuánta gente movilizaban. O sea, tenía una amplitud de información este Proyecto X que escandaliza, porque aparte se conoce bien claro cuáles son los fines que pretenden darle, sí, que es justamente la criminalización de la protesta social. Yo creo que en relación a esto que vos decías, ¿no? Primero, en remarcar esto, que la lucha por las apariciones de los nietos y por la restitución de los cuerpos y por justamente tener en banquillo a los genocidas y asesinos de la última dictadura militar de Argentina comienza antes del gobierno de Néstor Kirchner, ¿no es cierto? Vemos que son procesos, digamos, a nivel social y de algunas agrupaciones que se hacen cargo de esta realidad, y que, porque hay como un rumor o una idea, es una idea, mejor dicho, de que Kirchner pone a la política otra vez en el asunto de las discusiones. Y me parece que se han olvidado luchas a través de todos estos procesos, que es verdad, el Estado tiene el poder para juzgar a un genocida, pero en realidad que la lucha viene de mucho antes, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, lo que sucede es que cuando asume el gobierno kirchnerista, lo que en el 2003, lo que se venía de Argentina eran de procesos de movilizaciones de masas que llevaron a la decadencia de gobiernos como el de La Rúa, tiraron abajo gobiernos, había un nivel de movilización en las calles enormes que necesitaba ser contenido y reprimido, como fue en el 2003, por ejemplo, con el asesinato de Daxi, Mario y Daxi, ¿no? Esto se tuvo que tener una contención necesaria que el gobierno kirchnerista vino a dar justamente con ese esquema. Necesariamente tuvieron que adoptar políticas y adoptar un discurso de los derechos humanos y hacerse de demandas populares, pero a la par que sucedía todo esto, en el 2004 ellos comienzan el espionaje ilegal y la investigación sobre las organizaciones populares. Entonces, claramente se ve que esto era un doble discurso, donde el kirchnerismo lo que trataba de hacer era contener todo un proceso de movilización que venía dándose para tratar de calmar las aguas, ¿no? Pero lo que es asombroso aparte es cómo se siguen eligiendo, cómo se siguen utilizando los mismos métodos de la dictadura militar y cómo siguen teniendo los mismos protagonistas, porque los que están principalmente siendo procesados en la Argentina, los 5.000 procesados que hay por luchar, son principalmente trabajadores que se organizan en sus puestos de trabajo porque no toleran ya los 10 años de superexplotación que se vivió bajo el kirchnerismo. Son trabajadores que están hastiados de las burocracias sindicales que pactan con las patronales constantemente. Entonces es un enfrentamiento contra esta santa alianza que es la patronal, la burocracia sindical y el Estado, donde los trabajadores se organizan. Y el kirchnerismo lo que hace es espionar, hacer espionaje sobre estas organizaciones para armarle causas a los luchadores. Entonces, esto contrasta con otros números. Si nosotros estamos cerca del 24 de marzo, ¿no?, donde se conmemora el aniversario del golpe de Estado genocida, el 24 de marzo también viene en realidad lo que es el golpe de Estado militar, viene de antes, o sea, a fines de los 60 la clase obrera estaba siendo protagonista de movilizaciones, organizaban asambleas, irrumpía la escena política junto con los estudiantes los estados, los patronales y los políticos que lo representan necesitaban claramente darle fin a esto mismo. Para eso necesitaron hacer una dictadura militar sangrienta que desapareció a 30.000 compañeros, donde las patronales se pusieron a la cabeza de esa dictadura, inclusive patronales como Asindar, por ejemplo, que tenían su propio campo, su propio centro clandestino de detención, donde desapareció toda su comisión interna. Entonces, como venía diciendo, se vienen utilizando los mismos métodos y siguen siendo los mismos protagonistas los que están siendo espiados, sí. O sea, los trabajadores que se organizan para luchar. Inclusive a mí me parece que una ideología de Estado, ¿no?, de estructura, inclusive, esto de, digamos, de maniatar a agrupaciones y a movimientos sociales y de lucha. Vos traías esto de que en Santa Fe también había una cuestión de, a ver cómo decirlo, de represión en contra del movimiento estudiantil. Acá en Rosario tenemos un ejemplo muy claro, donde hubo agrupaciones y estudiantes, lo que se dicen, o lo que se llama estudiantes independientes y de la comunidad estudiantil toda de la Facultad de Psicología, que han salido a pelear por un edificio único, en donde el edificio anterior tenía paredes electrificadas, hacía mucho frío, lo que hacía imposible estudiar, un edificio que se caían los techos. Y por salir a luchar por eso, básicamente, hay estudiantes procesados, ¿no? Que si bien las causas no han avanzado, lo que quiero exponer es que hay una ideología de utilizar a los aparatos que supuestamente sostienen un orden o la paz, como muchos quieren hacer ver a la policía, es simplemente órganos de represión, que obviamente están a favor de la ideología del Estado. Y por otro lado, me parece esto que vos decías, que un juez abre una causa o se abre una causa y que el juez pide datos. Y quería aclarar que no es que está prohibido que un juez pueda pedir una investigación acerca de una persona, ¿no es cierto?, que está acusada de algún delito. Sino que acá ya hay una base de datos que se abre, como vos decías, clandestinamente. Y el juez, haciendo caso omiso a la ley, ¿no es cierto?, porque está prohibido el espionaje acá en Argentina y supongo que en el resto del mundo también, salvo en algunos regímenes particulares, haciendo caso omiso a la ley, pide datos, digamos, a esta base de datos, justamente, en donde la mayoría de las personas son, por ejemplo, Hugo Moyano no va a estar en esa lista, ¿no es cierto? No, por supuesto que no. Sino que van a estar los verdaderos luchadores, como decía, luchadores de Kraft y de PepsiCo, ¿no?, acá en Argentina. Y bueno, justamente también a mí me surge esto de qué es la democracia, ¿no es cierto? Recién en el reportaje anterior con Ornella también hablamos esto del Estado de naturaleza, etcétera. Y pareciera que hay una inercia a pensar de que el Estado, como está actualmente, en la actualidad del Estado, que es la actualidad de hace muchos años, desde hace más de 100 años a esta parte, es pensar que un grupo de profesionales que se llaman concejales o que se llaman diputados, senadores, nos va a solucionar nuestros problemas. Y me parece que justamente ese Estado que piensa que tiene que solucionar el problema a todos nosotros, justamente ese es el Estado que reprime, y justamente esa misma contradicción hace que la gente tenga que salir a luchar, ¿no es cierto? Y justamente esa lucha es la que se persigue por parte del Estado, que lo único que quiere hacer esto de mantener el orden del que yo hablaba antes, mantener el statu quo y la dominación de una clase, o sea, de lo más poderoso hacia, uh-huh, la clase más pobre. Sí, efectivamente es un estado de clase donde las patronales y los partidos que los representan se asientan en el poder y tratan obviamente por todas las vías de tener todos los medios para mantenerlo y contener. Por eso tienen sus leyes, tienen leyes antiterroristas, como las que también intentan aumentar las penas a los que salen a cortar las vías, a cortar las rutas, a movilizarse para exigir por sus derechos. Tienen las policías bravas, que son policías asesinas, como la de Santa Fe, que organiza las redes de narcotráfico, que azotan a todos los barrios populares de Santa Fe y de Rosario, que son responsables de organizar las bandas narcos que mataron a Jeremón y Patón, son responsables del asesinato de Silvia Supo y demás. Otra, lo que también vos decías, referido antes a los procesos a los estudiantes del UNR, también... O sea, qué célebre que es la justicia, es célebre, acelera las causas, es veloz, es rápida para juzgar a todos los que intentan luchar por sus derechos, pero es efectivamente bastante lenta para lo que son, por ejemplo, el castigo a todos los genocidas. Hay poco más de 200 genocidas condenados. O sea, si vemos desde el 1983 hasta parte, por datos de informes del propio Estado, hay solamente 1000 genocidas procesados. ¿Cómo puede ser que haya 5000? Luchadores procesados desde el 2004 a esta parte? Eso es contrastante. Pero mientras tanto, ¿el gobierno qué hace? Aumenta tanto el gobierno nacional como el gobierno de la provincia de Santa Fe, el gobierno de Bonfatti, ¿no? Lo que hacen es aumentar año tras año los presupuestos de los ministerios de seguridad para darle más dinero a la policía, para aumentar la cantidad de efectivos. También aumenta el presupuesto para lo que es... el pago de la deuda externa, pero no lo aumenta para lo que es la educación, la salud. Nosotros igualmente lo que tenemos importante este año es que este 24 de marzo va a haber en Rosario efectivamente dos marchas. Una va a ser la marcha del gobierno nacional, que organiza las organizaciones kirchneristas, que no quieren salir a denunciar que la gendarmería está espiando, está realizando espionaje. Iba a haber una marcha, un bloque independiente que va a salir a luchar porque caiga el proyecto X de la gendarmería y que con eso caigan las causas de los 5000 luchadores procesados por luchar. O sea, esa es la pelea del momento. Para ser claro, va a haber dos marchas. Va a haber dos marchas. Con los kirchneristas y sus aliados, y por el otro lado, claro, una marcha de izquierda. Vamos a la música, volvemos, nos quedamos. ¿Cómo no? ¿Listo? Bueno, muchas gracias, Julia. Pero que no se vaya. Gracias a ustedes. No te vayas. Ah, no se va. Bueno. Yo no te manejo el programa. Yo digo para cortar un poquito y mandamos una temita y volvemos enseguida. Bueno, 5 minutos. Vamos a un tema entonces. Sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. Mentira, mentira, la mentira. Mentira no se borra, mentira no se olvida. Mentira, la mentira. Mentira cuando llega, mentira nunca se va. Mentira, mentira la mentira, mentira la verdad. Todo es mentira, la verdad. internacional. Esta mañana se inició en Kioto, Japón, la conferencia internacional sobre cambios climáticos. Tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia. É sempre mais fácil empurrar com a barriga e deixar o abacaxi para os netos. Mas enquanto o mundo continua parolando, o termômetro e a água vão subindo. Cuatro sesenta y dos veintiuno veinticuatro. Comunícate con tu radio. Seguimos en el programa Melodías de la Picuya. Muy bien, que se transmite por FM Estación del Sur Realista. Surrealista, está bien. Surrealista, como dice la tanda. Está bien, hay que empezarse a apropiar de la radio. Como debe si no ser. No sabemos el nombre propio. Y estamos acá los lunes de 18 a 20 horas. Hoy con la ausencia de Clotilda y de Antonina, que mañana rinden, así que está más que justificada la ausencia. Pero ellas siempre están presentes, dejan su perfume en el estudio. Y ahora, bueno, hay otros perfumes también. Que también juegan. Y la gente puede comunicarse en el. Pueden comunicarse a través de nuestro Facebook, Melodías de la Picuya Picuya. O a través de, para mensajitos, a través del teléfono 155-420-106. Repito, 155-420-106. Estamos en el horario que ya hemos dicho, o sea, de 18 a 20 horas, en FM Estación del Sur. Y aparte, como decía, nos pueden traer algún alimento que ya está picando el bagre. A Purredón 5609, el que quiera, alguna panadería amiga. Aquí nos pegamos los ojos. Exacto, le podemos dar un matecito. Aquí nos pegamos los ojos. Y como decía la tanda, se pueden comunicar también con la radio a través del 462-2124. Y podés escuchar en internet mixlr.com/FM-Sur. Estamos con la visita de Julia. De la novela 1984, Julia. Julia, exactamente. En la hora anterior estuvo Ornella. Ornella. Perfecto. Que ahí no es ninguna novela esa. No, esa. Ornella no la tengo, pero no. Julia sí. Julia sí. Julia Senko. Sí. No, de 1984, leyó 1984. Julia, aquí nos pegamos los ojos. Adelante, vamos a la última, al último cuarto de hora, ¿eh? Exactamente. Bueno, estamos, como decíamos, con Julia. En la primera parte de la nota hablamos del Proyecto X, pero ahora hay algunas cosas que quedaron en el tintero y por lo tanto Julia, que yo la despedí, no se va a nada. Así nunca que nos fuimos. Nunca nos fuimos, exactamente. La encadenamos porque ya se iba, así que la tuvimos que atar. No, yo quiero retomar una cuestión respecto de lo que hablamos antes de Proyecto X, que así como hemos hecho en Capital, desde el Centro Profesional por los Derechos Humanos, hemos hecho una presentación a los tribunales federales. Lo mismo vamos a estar realizando aquí en la ciudad de Rosario. El jueves 21 del 3 vamos a hacer una presentación en los tribunales federales y una conferencia de prensa con organizaciones como PDH, AMSAFE, ANSES, ATE y otras organizaciones, justamente para pedir que se nos informe de cualquier tipo de información que tengan acerca nuestro, a quienes nos investigaron, quienes participaron de la infiltración, los nombres, por supuesto, y exigir la eliminación de esos archivos, las causas que se hayan armado en función de esta información ilegalmente recabada, ¿no? Bien. Bueno, ahora nos gustaría que hables un poquito de la organización de la marcha del 24 de marzo, que habías marcado algunas diferencias ahí y como dos marchas. Queremos que nos hables de eso un poco. Sí, los 24 de marzo históricamente fueron marchas de lucha que se organizaron ya desde fines de los 90 por juicio a los genocidas, por castigo a los genocidas, y durante todo lo que fue el proceso del kirchnerismo hubo un intento de cooptación muy fuerte para que esta marcha sea una cuestión meramente conmemorativa y de recuerdo a nuestros compañeros, a nuestros 30.000 compañeros desaparecidos, quitándole todo atisbo de lucha que puede llegar a tener. Nosotros siempre dimos la pelea en todos los 24 de marzo, porque no solamente peleamos por los derechos humanos de ayer, sino también la impunidad que existe hoy en día. Nosotros creemos que esa es la forma de conmemorar a nuestros compañeros desaparecidos, que es continuando su lucha. Nosotros marchamos siempre y denunciamos claramente que desde el 2006 Julio López continúa desaparecido. Julio López era un testigo que estuvo detenido en la dictadura militar y declaró contra su torturador Echescolás, y fue desaparecido. Hasta el día de hoy no tenemos conocimiento de su paradero. El gobierno nacional nunca dijo una palabra de respecto a nuestro compañero López. Es más, en vez de buscar al compañero López, a 11 días de su desaparición, estaban realizando, con la gendarmería, volvemos, estaban realizando espionaje sobre las abogadas de Julio López, en vez de buscar dónde se encontraba el compañero. Esto es obviamente algo que las organizaciones y el gobierno kirchnerista no quiere denunciar. Tampoco quieren denunciar, por ejemplo, el Partido Socialista de Bonfatti, que en la provincia todavía reina la impunidad, que Silvia Zupa continúa desaparecida y que a ella quisieron hacer pasar su asesinato como que fue un robo, cuando por su condición de testigo claramente esto era un crimen político y se descartaron a seguir esa hipótesis. Silvia Zupa este año se cumple en el 29 de marzo, 3 años de su asesinato, y se sigue luchando por justicia por Silvia Zupa. También está, por supuesto, la pelea por justicia por Mariano Ferreira. Un compañero del Partido Obrero que fue asesinado en las vías del ferrocarril Roca cuando fue a movilizarse y apoyar la lucha de los terciarizados que peleaban del ferrocarril, ¿no? Que peleaban por el pase a planta permanente, y donde nuevamente se ve la santa alianza del Estado, la burguesía y las patronales, ¿no? La burocracia sindical de Pedraza organizó una patota asesina que a sangre fría lo mató al compañero y dejó heridos a Elsa Rodríguez. Se pelea, por supuesto, por justicia por el compañero y cárcel perpetua a Pedraza y a todos los responsables de su asesinato. Parecería que los asesinos, ¿no?, o los que están implicados en estas causas en contra de los luchadores hoy no tienen ese derecho a juicio, ¿no? Como si los genocidas del último golpe de Estado de Argentina, ¿no? Es como si hubiese unos derechos humanos para el tema desaparecido, que me parece muy bien que haya política de derechos humanos para no olvidar esos asesinatos, pero por otra parte, cuando pasa algo similar, parece que esas causas no se toman con la seriedad que se toman en estas otras, ¿no? Sí, yo creo que si hubo juicio a los genocidas, que si se pudieron condenar a más de 200 genocidas y recuperar nietas que fueron apropiadas por los militares, y se pudo avanzar en las causas como la de Mariano Ferreira, por ejemplo, eso fue producto de la lucha en las calles y de la organización popular. O sea, no creo que haya sido un regalo de los gobiernos, que como se demuestra, volvemos con Proyecto X, pelean por todo lo contrario. O sea, pelean por mantener sus cuotas de poder, pelean por mantener este estado donde los empresarios se la llevan con pala, como dice la presidenta, y donde los trabajadores dejan el lomo 2 horas por día laburando en las fábricas, bancándose ritmos de superexplotación, donde no les llega el salario a fin de mes, por supuesto, y donde la burocracia sindical nada hace para contrarrestar esto. Entonces, por eso se organizan de forma independiente, y esa es la pelea que hay que dar. Este 24 de marzo, como decíamos antes, en la ciudad de Rosario va a haber dos marchas. Va a haber dos marchas justamente por esto, porque es ya casi inaudito. Y es escandaloso el nivel de impunidad que reina hoy en día en la Argentina, donde se siguen atacando a los mismos sectores, a los estudiantes, a los trabajadores que nos organizamos, donde Mariano Ferreira es asesinado, donde Julio López desaparece y el gobierno no mueve un dedo. Nosotros no vamos a marchar con aquellos que nos espían y realizan espionaje ilegal. Creemos que es erróneo, como inclusive algunas organizaciones están en la duda si marchar o no con el gobierno nacional, inclusive organizaciones que han sido espiadas por el propio gobierno. Nosotros invitamos a esos compañeros que, por todo lo contrario, marchen con el bloque independiente, que va a ser el único que verdaderamente va a denunciar la impunidad que hay hoy en día en la Argentina, y que va a pelear porque Proyecto X deje de existir, por supuesto, y porque se caiga en la lucha a todos los luchadores a todos los luchadores populares. Esa es la batalla que hay que dar este 24 de marzo, y que por eso estamos invitando a todos que vengan a marchar con el bloque independiente, los invitamos, por supuesto, a la columna del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y la Juventud, el PTS. Vamos a estar convocando a las 16:30 el domingo 24 de marzo en Rioja y San Luis, no, perdón, en Rioja y Moreno, enfrente de la Maternidad Martis, donde vamos a dar inicio a la marcha del bloque independiente. Bueno, aquella persona que se quiere interiorizar de estos temas y o que quiera ver esta propuesta de esta marcha paralela, digamos, donde, digamos, hay algún medio donde se puede informar, donde puede buscar información. Por supuesto, nosotros desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos hemos hecho un boletín que hemos llevado a todos los puntos del país. Nosotros le vamos a dejar un par en la radio. Este boletín ustedes lo pueden estar viendo desde nuestra web, que es www.ceprod.org.ar. ¿Deletreo? Despacito, si quiere, nosotros le ayudamos, pero despacito para que anotemos. Pará. A ver. Es www. www.ceprod.org.ar. Y en la página web de nuestro partido, del Partido de Trabajadores Socialistas, es www.pts.org.ar. Ese puerco estaba llorando. Pues sí, señor. Perfecto, Muy bien. Bueno, listo. Bueno, le damos ahora sí la... ¿Qué pasó? ¿Terminó? Terminó el reporte. ¿La puedo invitar yo para el programa del viernes? ¿Cómo no? ¿Quiere venir? Por Lucía. Bien. Julia. Julia. ¿Qué le pasa con Lucía? Lucía, ¿eh? Me dijo. No, era Julia, de 1984. Pará. Bueno, un saludo a Lucía, que hay una Lucía conocida también. Ah, viste, que por eso decía. También a Joana. A Joana. Julia, el viernes. ¿Sí? Sí, sí. ¿A las 11? A las 11, para. Van a Yo la mañana trabajo. Ah, listo, ahora está. Ahí van a venir unos zurdos, otros zurdos. Bueno, podemos faltar. Ay, dale. Viene Julio Chenco, que hace panes, vecino del barrio, Julio. Un saludo. Y después viene a traer otro. ¿Vos querés venir? Vení. Sí, como no. Listo, el pelado va a venir entonces también el viernes a la mañana. La de basta de boludos. Y viene Mauro, me parece. No sé si es del PST, del PTS, uno peladito. Mauro, listo. Bueno. Un saludo también. La otra, una preguntita. ¿A mí? O mejor, sí. Vamos a un temita. Perfecto. Y se la hago después. ¿Podemos escuchar un tema que me gusta a mí? ¿Cómo no? Es cortito. Bueno. Vamos. Permanece la escucha. When you come, I'm feeling better. Sky is blue, you said forever. Oh, I've been dropped by love. And you grow, so change the weather. Sky is gray, bit more than ever. Oh, I've been dropped by love. I've been dropped by love. I've been dropped by love. I've been trapped by love. So my beer not tastes so bitter, but I can't find anything sweeter. Oh, I've been trapped by love. Then you come and I feel better. See my eyes, they're full of water. Then again you go, so change the weather. Asking for the next together. I've been trapped by love. I've been trapped by love. I've been trapped by love. When you come, I'm feeling better. Sky is blue, you said forever. Oh, I've been trapped by love. Then you come and I feel better. See my eyes, they're full of water. Then again you go, so change the weather. Asking for the next together. Asking for the next together. I've been trapped by love. I've been trapped by love. I've been trapped by love. I've been trapped by love. I've been trapped by love. I've been trapped by love. que le va a sentir, yo no sé pa. Then you say stop, it's a sissy. Won't let you get into my V. And anything I say or do won't change your mind, nobody do. Chérie, chérie, comment ça va? Chérie, chérie, je rêve de la nuit. Comment ça va? Je ne sais pas. Last night we had a rendezvous. How do you do? Comment allez-vous? We went to see a French movie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il dit? I put my hand on ton panier. You were not self que vous croyez. You really got a hold on me. I wanna be you, say oh oui. Chérie, chérie, je rêve de la nuit. Chérie, chérie, comment ça va? Quelle heure est-il? Je ne sais pas. I've been trapped by love. Bonsoir Jacqueline, bonsoir à toutes et à tous. Pour toutes les zones de la mer du Nord et de la Manche. 462-21-24. Comunicate con tu radio. Tir, buenas noches, ¿no es cierto? Sí, ahí estuve haciendo que te repita, porque hice cualquiera. Yo hice cualquiera, me no, parece. No, yo hice cualquiera. Ah, bueno. No abrí el micrófono que tenía que abrir. Estoy perseguido hoy. Mi vida. Bueno, decía que ya es hora de decir buenas noches, ¿no? Esto es la diferencia entre el invierno y el verano, que en verano nosotros empezamos de día y nos vamos de día, o de tarde, digamos, y ahora empezamos de tarde y nos vamos de noche. Cosas de la naturaleza, vio, don Pelado. Sí. Bueno, le quiero enviar. ¿Cómo? Que aquí nos pegamos los ojos. Así es. Y le vamos a enseñar que el agua no se masca, ¿cómo es? Dijo, está perdido el amigo Kurt. El filósofo sí. Contemporáneo. Me gustó el programa de hoy, ¿eh? Me gustó, bueno. Nos pegamos los ojos. Le quiero enviar un saludo a Lucas León, que manda saludo desde Mendoza. Ya tenemos oyentes andinos, ¿qué le parece? Hemos llegado. Bueno, me parece que hay mucho para reflexionar hoy, ¿no es cierto? Con las dos notitas que hemos realizado. Notitas. Notazas. Notazas. Gracias, ¿no?, a las invitadas, a Ornella y a Julia. O a Lucía, según el operador. Si se quiere llamar Lucía. Que se llame como quiera. Le agradecemos, ¿no? Porque la verdad nos ha servido mucho y más allá que salga al aire el programa, ¿no es cierto? También uno también reflexiona sobre estas cosas. O sea que la verdad que nos sirve a todos. Así que otra vez renovamos el agradecimiento a Elías. Y como siempre, no es una cosa que vengo observando, que las mujeres van para adelante, ¿no? ¿Qué pasa con los hombres? No se entendió muy bien eso. ¿No? ¿Cómo va para adelante? Y hasta ahora, dos mujeres aquí en el programa, dos mujeres hoy como invitadas. Podrían haber venido hombres, sin embargo. Hay otro llevando mate, ahí está. Hay otro llevando mate. Muy bien. Le enviamos un saludo a su amigo. Pero bueno, uno a quien tiene. Hay un amigo ahí tomando mate. Acá está, el doctor uno, Amor. El doctor Amor, doctor y, Amor y Rafael Campoamor ahí y también. Rafael, el otro que no me sale. Pero Rafael, doctor va a estar esta semana con nosotros a la mañana en Basta de Boludo. Vuelve, doctor Amor. Vuelve. Al consultorio amoroso. Epa. Así que aquel que tenga problemas de corazón, que consulte, Sí, pero no es cardiólogo, es del amor. Bueno. Es más de. Doctor, ¿o no? Sí. Ahí está la voz. Si no le quedó, bueno. Bueno. No creo que al oyente le haya, digamos, quedado bien en clara la seña que usted hizo, pues no se ve, pero. Ahí está. Se entiende, esa es. A ver, más despacio, repita. No tiene que ver con el corazón. No. Tiene que ver con otros órganos. Bueno, el doctor nos estará acompañando la semana. Otra de las incorporaciones del 2013 de esta emisora. ¿Ah, sí? Sí. Bravo. Qué bueno. Qué bueno que esté el doctor con nosotros. Bueno, abrimos la invitación también, ¿eh? Sí. ¿Qué tenemos para el programa que viene? Para el programa que viene tenemos a las dos picuyas faltantes. Y usted no viene, se toma el descanso. No, no, yo vengo también, porque no hay causas de ausencia en este caso. Ya faltaré a otros programas, tengo tiempo para eso. Y bueno, en realidad no sé qué tenemos, más música, un operador nuevo también, no por usted lo digo. No, no, no. Lo digo por otro que anduvo por ahí tocando. Con los guantes de boxeo anduvo operando. Sí, más o menos. Sí, sí, sí. Salió bien, salió bien. Bueno, bueno, agradeciéndole a todos ustedes que están presentes. Y deseo muchas felicidades, cuídense, quiéranse. Si tienen una persona querida al lado y está mal, abrácenla. Y nos vemos el lunes que viene, como siempre, de 18 a 20 horas en Melodías de la Picuya. Y nos pueden escribir en el Facebook, inclusive durante la semana, si quieren proponer algún tema o si quieren venir a la radio. Nuestro Facebook, como ya hemos dicho antes, Melodías de la Picuya, Picuya. Así que a través de ese medio pueden proponernos temas o si quieren hacerse presente en la radio, que está en Pueyrredón 5609, también lo pueden hacer. Así que bueno, buenas noches y hasta luego. Que tengan buena cena. Ahora te pegó de parlachín, no querés soltar. No. Es lindo el micrófono. Te esperamos el viernes a la mañana entonces. Exactamente. Muy bien. Venga. Nos vemos el viernes y si no nos vemos, vamos a los culos. Aquí nos pegamos los ojos. Hasta luego. Hasta luego. Vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más, mi vida, bala perdida, por la Gran Vía, charquito de arrabal, no quiero que te vayas. No quiero que te aleje, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela. Aquí no pegamos a los ojos. Mi vida, charquito de agua turbia, burbuja de jabón, mi último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vayas, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Aquí no pegamos a los ojos. Aquí no pegamos a los ojos. Mi vida. Llorando. Pues sí, señor. En sus ojos se veía una infinita tristeza. Infinita tristeza. ¡Alento! Desde Rosario, transmite FM Estación del Sur. En Rosario, Argentina. 101.